Quilmes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que Al Fondo Hay Lugar es tu programa de los sábados. Tercera temporada. From Santa Claus. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al último y más navideño programa de Al Fondo Hay Lugar. Sí. Sol, bienvenida. ¡Feliz Navidad, todo el mundo! Ya lo dice Ricky Marketing, así que estamos todos empezando sí. Como con mucho. Tratando con de. Para está Ricky Martin ahí que se. Mejor feliz cumpleaños con la Navidad. Hay un desfasaje. Hay mucha gente que cumple años. Los días de Navidad todo se recibe regalos por partida doble, ¿viste? Uh-huh. Qué bueno eso. Qué bueno recibir regalos, ¿no? ¿Por qué no recibiste? Yo es pequeñas chucherías. Un par de medias. ¿Cómo las llamo yo? ¿Un par de medias? No, bueno, un par de medias, pero sí, un par de aritos. Sí, me gustan los aritos. La gente que me conoce sabe y siempre sí. Me regala un par de aritos. Muy de Avishu, sos. Avishu. Bueno, pero al. Vamos, que es el último programa, no, Mauri, vamos. Y ya uno llega a diciembre y con el cof cof. Claro, como que sí. No le carbura, ¿viste? Bueno, que carburando. Oh, un cálido abrazo. Domingo de la familia. Mañana, que no hay nada en la televisión, ¿viste? morís ahí, ¿viste? Contémosle a la gente que tenemos una consigna. Hoy sí. Es el último programa de Al Fondo Hay Lugar. Sí, si recién nos acaban de sintonizar y dicen, uy, qué copado Al Fondo Hay Lugar, siguen en diciembre, pero no siguen en enero. Porque nosotros nos tomamos vacaciones. Bien el receso escolar. Bien merecidas vacaciones. Ay, sí, la verdad que sí. ¿Por qué no? Con las dádivas que hemos recibido del programa, vamos sí. A salir de gira por el mundo. El multimedio para unas super vacaciones en un crucero. Vamos a ir a Miami. Beach. Vamos a ir a Machu Picchu. Beach. También en barco. Sí. Y vamos a ir a Bolivia también en barco. Beach también. Sí, en barco. Todo en barco. Por supuesto. La salida del mar se va a fabricar antes de que nosotros lleguemos. Ah, lo hubieras dicho. Acordate antes. Acordate lo que te digo. Se ahorraban una pelea, una guerra. Mirá, una guerra. Bueno, tenemos una consigna que es dos puntos. Sí. ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te traiga Santa? ¿No? ¿Qué es lo que a usted le hubiera gustado que le traigan Papá Noé? Tal cual. Vos, sí. Por ejemplo, ¿sabes qué te hubiera gustado que te traiga? Que me traiga una máquina de coser, por ejemplo. ¿En serio? Sí, pulpo. Sí. Es la única, la única que te... Una máquina de coser que... o una nueva computadora, por ejemplo. Te censuraron la mano, me parece. Sí, que no me dejan. No me dejan ser en el último programa. Está ¿te cuenta? Me digo tanto. Bueno. ¿A qué número se pueden comunicar, Sol? Pueden llamarnos a, por última vez... al 4392-1913 156-059-2427 al fondo del lugar @hotmail.com. Chat en vivo con superproducción que está toqueteando los botonitos ahí. Sí, falta a una, de una manera muy veloz. El coso sí, para que el teclado no haga ruido. El antirruido, sí, el dispositivo. Sol, sí. Contale a la gente. ¿Qué querés que le cuente a la gente? ¿De qué que tenemos un blog, le podemos contar también. Sí, bueno, también. Vamos a tener un blog. Querés contarle muchas cosas a la gente. Contale todo lo que quieras a la gente. Tenemos un especial del mes que en realidad no es muy especial, solo es que esto es una versión libre y que escuchamos música que nosotros queremos, que ustedes quieren escuchar también. Tiramos la pantufla, digamos. Sí. Teníamos ganas de pasar música suelta, así que diciembre fue todo un mes descontracturado. Parece una palabra que siempre uso. Sí. Vos lo sabés. Ideal para pasar el fin de año porque hay que empezar a relajarse en diciembre para disfrutar de las vacaciones. Que van a I'm dar otra vuelta. Señoras, señores, seguimos. En el fondo hay lugar. El último programa sí. de la tercera temporada de este 2010. Sí. Súper, súper navideño. Sí. A tono nos vinimos. Sol se vino de, con las bragas color rojo. Las bragas. Y yo me vine con el calzón color amarillo patito dorado. Estamos así en Composé cantando villancicos. Y ahí está el arbolito de Navidad, como ustedes pueden ver. El coro gospel nos está esperando. Acá con un lunch hay un coro gospel. Están golpeando la puerta para que le demos dulces en cualquier momento. En realidad es otra festividad esa. Dicen, están con las ¿cómo se llama esto? Los zapallos. ¡Tuyo truco! Los zapallos, eso. Halloween, eso. Mauricio, momento de recibir a una persona que vamos a extrañar mucho. Sí, no sé, yo me voy a seguir contando con ella en el verano. Ya sacamos para irnos al coso, a la pileta. No, querido. A Necochea, me dijeron. Sí. Disculpen. ¿Cómo le va, Pito? Sí, me metí, no, por favor, introduzcanme. Bueno. Bienvenida, Pitonisa. Gracias. A este segmento que usted caracteriza muy todos los sábados, que llamamos horóscopo, que nos Jingle guía, Bells. Que es como una estrella. Jingle Bells. Me encanta ese espíritu navideño que le pone. Sí, hasta la hoja. Jingle Bells, jingles all the way. ¿Qué? En el camino. Sí, en el camino. O en todas las formas, dependiendo de cómo lo tomes. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo lo tomas? Ahí ya. Es que de hablar de chupi ustedes, que se habrán estado pasando de farruca, ¿no? Nos pasamos la botella, justamente. ¿Qué? Dijiste marca. Voy a brindar en nombre de ella. Por la gente sencilla, por el amor. Está lleno de canciones así de para viral. Brindo por la familia. Brindo por las mujeres que derrochen simpatía. Siempre hay un buen motivo para... Por este brindis para mí. Sí, para eso. Pitonisa, ¿qué dijo? Dijo Aries. Aries, en estas navidades se atraganta con un cacho de Aries, turrón caduco. Perdón, de vuelta. Con un cacho de turrón caduco, una cañita voladora le quema las cejas, el vitel toné le da mal aliento porque su tía le agrega ajos y su sobrino le quema la mano con una estrellita. Qué bueno que la fiesta es solamente una vez al año. No quema las estrellitas, es mentira. Ah, disculpame, sí. Pero yo me quemé toda una mano con estrellitas. Pero vos habrás cuando era chica. Habrás comprado de esas que no son Fabricio, originales. Fabricio, para ti, las polillas pican, las estrellitas no pican, no queman. Fabricio, déjese de hinchar los huevín. Las arañas no pican, ustedes, no saltan, no tejen tela. Porque compran, usted pertenece a otro universo paralelo. Ustedes compran en los cosas donde se ponen un par de caballetes, una madera arriba y venden en la esquina todos artificiales. Sí, también. Como Tauro, todo el mundo. Tauro también. Y Tauro dice... Hay que comprar Tauro dijo. De esa marca famosa que es como un planeta. Corta el micrófono, pulpo. ¡No te pierdas! ¡Tauro! Sí, no tengo, me lo va a chocar en cualquier momento. Tauro. Por cómo se ha portado este año Santa Claus, que no está relacionado con Mariano, le trae no un pedazo, sino una bolsa entera de carbón. Pero a usted mucho no le importa, directamente lo usa para calentar el asado y listo, sigue portándose mal, que les demande que el año que viene por ahí hágase otro asadito. ¿Qué? Que trae un poco de saliva porque se le está yendo la... No, es que anoche yo tuve mi festejo también de la Navidad. ¿Y cómo festejan con los astros ustedes? Yo traigo a Júpiter. Júpiter es un fiestero. No saben lo que es. Se le ve sereno, sí. Sereno está. Sí. El color. El también anillo. No, me arde así, terrible. Saturno vino a mostrar el anillo. ¿Qué es? ¿Qué? Saturno. El Júpiter, dijo. Ay, sigamos con el horóscopo, Pito, no se puede hablar. Hablamos fuera del aire, pues está mal este chico. Papá Noel le traerá ese camioncito Barbie que usted pidió cuando ella tenía 10 añitos. Un poquito tarde, ya que ustedes están en edad de manejar un camioncito de verdad y tener una Barbie al lado suyo. Ah, ya. Cáncer. Sí. Esta semana, luego de tanta confitura, sus dientes se le pudrirán de a poquito. Comenzando por los delanteros, dejándolo con unas ventanitas como un nene de 6 añitos que ha perdido sus dientes de leche. Oh. Leo. Por favor, si en fechas Dios. Como estas, el leonino corre el riesgo de caer en una de las peores adicciones que existe. Ay, no me lo digas. El olor a pólvora. Oh. El olor a pólvora, como que al leonino lo vuelve loco. Sí. Es como que le gusta, sí, le atrae. Y ahora usted sabe que le gusta. Sí. Sí. Porque ese olor a pólvora. Claro, ahí está. Ahí tienes la razón. ¿Ves? Hay que interpretar los astros. Los astros lo dicen. No se equivocan. Todo el leonino tiene un pirómano dentro también. Mire. Sí, sí, sí. Lo mejor sería mantener alejado de las cañitas voladoras, cañitas pescadoras, cañitas buscadoras, cañitas al aire, no sé lo que quieras. Mantén no lo puedo creer. Alejado. ¿Quién es Oye Junco? Chris miró. Finalmente. Sí. Virgo. Sí. Sí. Sí. Sí. Con seguridad. Virgo. Hay una pequeña diferencia entre lo real y lo imaginario. Lo real. Lo real. Sí, aquí está escrito de esa manera. Me lo escribe el productor. No, está, perfecto. La chica de que le gusta le demuestra finalmente esa diferencia pidiéndole a Santa que usted deje de acosarla por Facebook. Esa es la diferencia entre lo real. ¿Santa tiene Facebook? Sí. Mire, no te lo puedo creer. Regalo como amigo. Yo te lo sugiero si quieres. Vale, sugiéramelo, pito. ¿Y tiene Twitter también, Santa? Sí, también tiene Twitter. ¿Cómo es? Es el gordo nabo que te lleva regalos. El cerdo capitalista. Se podía seguir por Google Earth el viaje de Santa Claus. Imagínate que se puede seguir por Google Earth. Es que se puede. Salió en por los grandes medios. Viste que es típica que no tienen de qué hablar y hablan de... Notas de color. Sí. O dice, hay 50 heridos por canitas voladoras. Y todos los años, viste, siempre salen con lo mismo. Y van al Instituto del Quemado y hay un flaco que se le cayó el ojo. La gente que se quema, la gente que se le cayó el ojo y la gente que ve el recorrido de Santa por Google Earth quiere escuchar una canción, ¿no? Sí, pero es una canción que eligió la pitonisa. Así ¿Pitonisa? Que no me voy a hacer cargo de lo que escuchemos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Naya Rivera. ¿Quién es? ¿Ya la vas a escuchar? Por favor. ¿Qué? Miren lo que ya... Me da un poco de grito. Estaba entre este y Britney, así que... Oye, bueno, pero Britney es malo conocido. Sí, bueno, esta es mala por conocer, no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Escuchamos a Naya Rivera cantando Valerie, por favor. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Segundo bloque. ¿Qué pasa? ¿Qué te estás ampliando? Me hago la escuché FM hoy un ratito. Daisy My Queen. Segundo bloque. Buah. Eso es Horizonte 1990, no. Más o menos. No, bueno, tanto. Hay gente que se está comunicando. ¿A qué teléfono, Sol? Al 4392-1913-156-0592-427, Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com. Respondiendo a nuestra consigna, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te traiga Santa? Sí. Y Sol. Por ejemplo, Guasta a bordo. El bordo, quizás. El bordo. Papá Santa Claus. El bordo. Papá Santa Claus no me trajo un dep en Recoleta. Uy, anotate. Todos queremos, Guasta, yo me sumo a tu pedido. Es más, hago un voto solidario para que Santa se deje de joder y te nos traiga a todos un dep en Recoleta. En lista de espera. Sobrepoblación en el partido de Recoleta. Vamos a ocupar predio. Se me viene otro. Jax dice, Papá Noel no me trajo a mi novio, pero no importa, lo llamé. Las cosas materiales no tienen sentido, dice. Sí, es Ay, cierto. Qué profundo. So deep. Aquí hay amor. Bueno, perdón. La niña bonita. Perdón, estoy en verano, yo ya mi mente ya voló. Santi Monte, me bajé media botella de clericó y una sidra. Lengüita para afuera. La verdad que nunca pido nada material. Este programa es tan de corazón, sí. ¿Te das cuenta? Era una novela de Ana María Picchio, de corazón. De corazón. La rewind, no está la palabra, no terminé. Y, bueno, la verdad que nunca pido nada material. Y al ser lo de Papá Noel, un representante, dice. ¿Qué? ¿Qué dice acá? Dame acá, dice. Y al ser lo de Papá Noel, un representante de la Navidad, no me significa nada. No pido ni espero regalos este día, dice Santi. Oh, Monte. Santi. Bueno, Edu de Villaluro. El barco de los Playmobil. El barco pirata. Todas las Navidades lo pedía y nunca me traía este gordo choto. Pero ya fue. ¿Cuántos años tiene? Hay no que superar sé, pero los no traumas. Importa. Yo tenía una colección de Playmobil asquerosamente descomunal. Pero los Playmobil son de pibe. Era re lindo. No, yo porque de mis hermanos. Vos tenés que juntar Polly Pocket. No, no se movía. Mi pequeño pony, quizás. Mi pequeño pony, la frutillita. Quizás. Flor dice, yo ya que... Yo, dice. Es rapera. Quería la maquinita de hacer helados. Uy, la de Tammy. Yo me acuerdo que en una época picaban punta esa... ¿Picaban punta? Sí, todas las chicas la querían. Cuando las chicas querían ser amas de casa. Claro. Ahora no. Ahora piden elementos contundentes para introducirse en sus cavidades más profundas. Más íntimas. Otros elementos contundentes para ponerse debajo de sus timbres. ¿También sabes lo que se le podía pedir a Papá Noel? ¿Qué? El coso para exterminar fantasmas de los cazafantasmas. Ay, sí, es un buen regalo ese, justamente. Sí. Si hay algo que hay dentro del arcón de los recuerdos el día de hoy. Sí. Es un séquito de cazafantasmas que salen y dos disparan a la cara. Con la con pistola. Esa cosa rara que no sé qué era. Había ¿qué? Una pistola con la mochila que era sí. El grupo. Como que les absorbía, me parece. Era como, ¿viste cuando la aspiradora que tiene como una bolsa donde se mete el polvo? El enano chupa tierra. El enano chupa tierra se llama. No se llama limpia. Lustradora. Lustradora, no, aspiradora. Aspiradora. Lustraspira lavarropa, secarropa. Que te recompra. Viste que ahora vienen combinados. Ahora lava secarropas, por ejemplo. Puede ser que haya una lustraspiradora. Ya está. Celadora. Vamos a abrir el arcón de los recuerdos. Vamos a sacar a esta gente que Sacala. Está ahí encerrada, que hace 40 grados. Agujeritos para que respiren, hacele. No, que tenemos que meter otras personas. Para la próxima temporada. Vamos a hablar en esta sección Rewind de los Ghostbusters o los cazafantasmas, mayormente conocida como sí. Todas nosotros. Bien, ¿por qué te pensabas que iba a decir? No, sé. Me hiciste acordar a cierto videoclub que acaba de cerrar sus puertas sí, para una siempre. Lástima, una lástima. El de Lanús estaba tomado. ¿Ah, sí? Sí. Que se jodan, pues pone a 20 Al más que no le gusta... Se jode. Sacaste ese montonerismo de adentro, ¿querés? Vida da JP. Bueno, Los Cazafantasmas es una película estadounidense estrenada en 1984. O sea, yo todavía no era un embrión. ¿Entendés? No estabas ni en los planes. No estaba ni en los planes. Nunca estuve. Del género comedia fantasía con algunos toques de ciencia ficción. Toques. Campanita vino y le echó un polvo mágico de ciencia ficción. ¿Cómo estás hoy con él? Bien. La película fue un éxito de taquilla. De taquilla. ¿Qué te pasa? Perdóname, el sol. Y se registró como la comedia más taquillera justamente de la década. ¿De la década? Sí. Mirá qué loco. Yo pensé que había sido Back to the Future. No, yo pensé que había sido El ataque de los tomates asesinos. Pero no, tampoco. No, y son cosas que pasan, Pulpo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, resulta que Peter Venkman, Ray Stantz y Egon Spengler son tres parapsicólogos expulsados de la Columbia University de Nueva York debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas. Ellos comienzan su propio negocio trabajando como cazafantasmas. O sea, estaban ahí, empezaron a hacer brujerías. Eran unos tipitos cualquiera. Como se rebelaron contra el sistema y quisieron ir más allá. Sí, las excomulgaron. Se pusieron a investigar fenómenos paranormales usando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones octoplasmáticas. ¿Octoplasmáticas? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Del coso que dan vueltas por el aire. ¿Ectoplasmática? ¿De Héctor? Sí. ¡Pulpa! Bueno, el éxito de su negocio les hace contratar a su primera cliente, a Jane Muntz, perdón. Sí. Su despreocupada secretaria y a Winston Sedemore, un cazafantasma de apoyo. Había un cazafantasma de apoyo, anote. Y como los bomberos, claro. Bien. Imagínate que son la chicharra a medianoche y están de franco los cazafantasmas. A media luz. Bien. Su primera clienta es Dana Barrett, una chelista. ¿Una qué? Chelista. Tocaba el chelo, Mauro. Ah. Chelo Marcello, un cálido abrazo. Un amigo. Chelo grosso. Bien, que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés de Peter, uno de los cazafantasmas, sí, ¿no? Seguramente al final de la serie se la voltea. No seas quema. Claro que sí. Pollos. Me dice, claro, que sí, claro que sí. Tanto Dana como su vecino, Luis Tuley, son poseídos y convertidos en los avatares que darán entrada a una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo. Y es la puerta dimensional que permitirá el paso vía un ritual del maestro de las llaves y la guardiana de la puerta. Cerrajeros, ¿qué eran? Bueno, permitirá el paso a Goster, el goceriano, un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo. Correcto. Primero Nueva York, por supuesto. Por supuesto. Todo en Nueva York. Los problemas aumentan cuando Walter Peck, un empleado de salubridad que tiene precio por Venkman, uno de los cazafantasmas, apaga la unidad contenedora liberando a los espectros que habían sido atrapados. En medio de un gran esfuerzo, los cazafantasmas derrotan a Gozer, este semidios interdimensional. Y salvan a Diana. No, es un semidios, Pulpa, ¿qué me dice? Un beso a todos los bailantes. A toda la movida tropical. La movida tropical, no es bailanta, ¿no? Por favor. Bueno, derrotan a este demonio y salvan a Diana, a Dana, a Luis y a toda la ciudad de New York y de todo el fucking world. Hasta el fucking world. El world de palabras. Sí, 97. Bueno, hubo secuelas, por supuesto. Después de Ghostbusters vino la 2 en el 89 con el mismo elenco, pero esta vez combatieron un espíritu de un antiguo brujo moldavo o malvado, no sé qué era. Bueno, la película se estrenó, pero tuvo menos éxito que su predecesora. La tercera entrega, la 3, Ghostbusters 3, se espera que sea estrenada en 2011 y cuenta con el reparto original. Qué copado. Qué loco que no haya palmado ninguno en el medio ni nada. No, y porque tiene una magia negra. Están atados, hay ataduras. Ataduras, hay mucha gente atada. ¿Vamos a escuchar la canción de los Ghostbusters? Sí, pero ahí tengo curiosidades. Ah, bueno, no, ¿querés? Perdón. Sí, dame todas. Si querés, no sí, sé. Sí, todas. No dale, sé, dale, viste, dale. Porque estamos en las fiestas y la nada. Que, dámela, dale. Bueno. Déjate. ¿De qué se ríe, Pulpo? Es patán. Sí. Es patán. Atrapadlo al pajomo. Dios mío. Esa es para otra rewind, che. Sí, ya la noto. Bueno, curiosidades de los cazafantasmas. El papá de Winston fue originariamente para Eddie Murphy. Winston es un cazafantasma, si sí, no me equivoco. ¿El negro? Y sí, Eddie Murphy es negro. ¿Cómo por favor, no la xenofobia? No, es morochito. Morochón. Bueno, aunque nunca se mencionara en el guión, el fantasma verde de los cazafantasmas lo pescan en el hotel. Fue apodado Cabeza de Cebolla a causa de su horroroso olor. Una escena en la cual el fantasma hechiza a dos recién casados exponiendo su particularidad, o sea, con el olor, fue cortada el montaje final. Cuando nunca se lo menciona, pero después la película, cuando se hizo dibujito, apareció el monstruito este como Smiller, que es pegajoso. Pero en realidad se iba a llamar Cabeza de Cebolla. Que nada, que nada, no sé. Pero bueno, sí, bueno, huele mal. Cuando el muñeco de Malvavisco explota y cae encima de la gente, se puede ver como una gran cantidad cae encima del secretario del Departamento de Medio Ambiente. El actor no fue avisado de ello y se enojó mucho con los guionistas. Hay problemas de ego y todo también. El logo del fantasma es el segundo más reconocido en el mundo, después del logo de Coca-Cola. Date cuenta de esta información exclusiva. Por último, la canción que vamos a escuchar a continuación de Los Cazafantasmas ganó un premio en el 85 como mejor canción original en una banda sonora. Ah, qué bueno. Ahora sí me quiero deleitar. Señores, ya está. Tenemos mucha información sobre Los Cazafantasmas. Pueden bajar la pirateada, por supuesto, y disfrutarla. Vamos a escuchar a los Ghostbusters. Dale. Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Llega a nuestro consultorio romántico un fax de Natalia. Ella es de Ciudad Oculta. Natalia nos pide un consejo porque está enamorada desde hace 3 años del mismo chico. Él se llama Sergio, el Checho para los amigos. Dice Nati que él no la registra, que solo la ve como una amiga. Ella intentó declararse una noche, después de aspirarse una línea, pero ni siquiera así pudo dar el paso. Le hizo una carta, pero él no entendió la letra. Le regaló un ramo de flores, pero él era alérgico al polen. Nati nos dice que está desesperada, no sabe cómo llamar la atención de Checho, y en esta Navidad espera un milagro para que él note su presencia. Nati nos pide un consejo salvador. Nati. Lo principal es no forzar las cosas. Hoy es Navidad. Es una fecha especial para amarse. Aprovecha el espíritu navideño. Invítalo una nana fish, unas frutas abrillantadas. Decorale las bolas. Préndanse un bolón explosivo. Tus amigos de Momento Coldplay te dedican esta canción navideña para que saques fuerzas de la pavita y el Beatle Toné, y antes de fin de año te animes a decirle a la cara aquello que te oprime el corazoncito. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo y lugar. Porque el amor es más fuerte. Esta es una historia de amor distinta, de esas que solo ocurren en épocas como la de hoy. Fue en el 2002, cuando Lorena tenía 20 años. Ella se había ido a Inglaterra, huyendo del corralito y la crisis financiera argentina. Cuando llegaron las fiestas, el UK se tiñó de rojo, verde y dorado, pero Lore no tenía con quién pasarla. Finalmente, llegó la Nochebuena, o Good Night, como decían los ingleses, y ella se encontraba caminando sola y triste por la avenida San Martín. Todos los negocios estaban vacíos, los niños tocaban timbre para pedir dulces y las gordas cantaban gospel en las esquinas. Ya eran casi las 12 de la noche y Lorena encontró un parripollo abierto. Entró, se pidió unas alitas y un vino patero londinense y se sentó a comer mientras se entristecía por pasar la Navidad sola. Pero esta es época del momento de milagros, queridos oyentes. Después de un par de vinos encima, apareció él. Como si se tratara de humor inglés navideño, el señor se presentó como Noel. Lorena se sintió contenida. Noel le dijo que venía de pelearse con su familia, que se había agarrado a trompadas con su hermano, y que life is a big shit, you know. Tras brindar un par de veces, Noel y Lorena se fueron a una habitación de hotel donde descorcharon en reiteradas oportunidades. Al otro día, Lore apareció sola en la cama y en la almohada había un papel con una leyenda: Tú eres mi pared maravilla. Hoy, Lorena recuerda otro aniversario de aquella ocasión en que pudo conocer el amor transnacional. Porque más allá de invasiones inglesas, de goles con la mano de Dios y de guerras en islas del sur, el amor puede triunfar sobre cualquier indio sin gracia. Para vos, este tema, We Wish You a Merry Christmas. You got more plays on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Seguimos en el último programa de Al Fondo Hay Lugar de este 2010, que ya se nos está acabando como rata por tirantes. Se nos va entre las manos. Como agua con arena, cual San Clemente. Agüita sobre tu cuerpo. Qué villera que sos. No quiero decir nada. Quiero saludar a la pitonisa que nos va a dar la segunda parte del horóscopo. ¿Le gustó, pitonisa, el momento Coldplay? No lo escuché, estaba tomando. Ella toma licor, ella toma cerveza y le gustan los chicos. La comida la divierte. Y me excita. ¿Por qué no te dejás de escuchar esa FM? No escucho ningún FM. Donde hay carteles por la calle pelando cuerpo. Yo escucho una FM muy buena. FM Libra. Sí. Tiene un golpe fuerte para usted, ya que su pareja le pidió a Santa dos cosas muy específicas. A ver. Demanda de divorcio y 7 muchachos muy bien dotados. Piensa en lo positivo. Todo el vitel toné es suyo estas fiestas. Escorpio, los cohetes en estas fechas lo alteran como si fuera un cachorrito o un simple boludo. Al oír un estruendo, ¡bam!, usted se asusta, se sobresalta y comienza a aullar encerrado en el baño. Eso solo 2 veces al año, piénselo. Sagitario, un grupo de zombies quieren robarse la Navidad y la salvación está en manos de un sagitariano. Los zombies lamentarán el día en que se han cruzado con un sagitariano vengativo. Qué bueno que ni Papá Noel, ni los zombies, ni los sagitarianos vengativos existan. ¿Listo, Pito? No, me quedan 3 más, pero quiero saber si tenía alguna opinión al respecto. Si Pito, tenía que ¿Vito el toné? ¿Usted cocinó Vito el toné? No, yo te hice más que nada colita rellena. Ay, mi vida, yo también hice grito. Sí. Pero le voy a decir algo. Algún día los voy a invitar a mi casa a comer vitel toné en marzo, ponele. ¿Y cuándo me vas a invitar a comer, comer colita rellena? ¿Colita rellena? No, estoy aburrida. No sé. El vitel toné ya roza a la perfección. Es mejor que el que hizo el vitel toné. Ya, mi vitel toné. ¿Quién hizo el vitel toné? No sé, vitel toné. Juan vitel toné. Juan vitel toné. Yo tengo algo mejor. A ¿por ver? ¿Qué no nos invitas a la pileta? ¿A qué pileta? A tu pileta. ¿A mi pileta? Ya sí. Tengo una. ¿Tienes una pileta? Sí, hay 2 diagonales. No. Yo que si quieres me la dejo picando, ¿vio? Yo si quieres puedo llegar a tu pileta. Pero primero me puede leer... Capricornio. Por ejemplo. La época más linda del año ha llegado. Ha pedido a Papá Noel que este año no le traigan medias como todos los años. Finalmente, Papá Noel llegó y no le trajo medias como todos los años. Le trajo soquetes. Valor. Acuario, su talento finalmente es reconocido. Consigue un trabajo como eructador profesional. Su entrevista la hizo completamente eructando y en inglés. Un excelente sueldo que le, ya que le pagan 350 pesos por eructo. ¡Epa! Hay que hacer carrera. Sí, es. No me puedo de pago, ojo. No cualquiera te eructa en inglés y te hace todo una entrevista de 10 minutos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué y pasa, ahora Mauri? Me queda el no, último. Nada, sí, Piscis. Piscis. Y bueno, Piscis es el signo borrachín. Ah, mire. Como la sidra tiene poca gradación alcohólica, va a terminar brindando con cada persona que se le cruce. La tía Rosa, el tío Pepe, la vecina... Doña Yolanda. Claro, la perdonera de la esquina, el pulpo, el pulpo que tiene 8 tentáculos, Rosa. Entonces brinda con cada tentáculo. Ay, ¿pero usted brinda con todos los tentáculos? Yo me muero. ¡Alguno más mío! ¡Aló! ¡Que muestre el noveno! ¡Que muestre el noveno tentáculo, puta! ¡Muéstrelo! Es el último programa, tenemos derecho, che. Finalmente, Piscis terminará bailando en la CNG con la tía Catalina en ropa interior. La tía Catalina en ropa interior. El acereje es un pasito de borracho. Sí. Porque es como sí, que sí, te chocas las manos, ¿viste? Claro que claro. Pero esas tres minas... La fuerza del cariño. Esas tres minas no pueden hacer, no pueden crear un pasito sofisticado. O sea, ese el que apuleo, la apuleo, ¿te acordás que tenía una canción que es una cosa así? No importa. No. No nos acordamos. Ni yo le voy a renovar contrato la semana. ¡Cállate! Nosotros estamos hablando con Nicolás Repeto. ¿Te das cuenta? Pon el pulpo. Nicolás Repeto. Acereje, estamos escuchando. Estamos escuchando. Mira, empieza a decir la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Para vos, Mauri. Siempre lo sufrí. Y su traje agua marina. En el verano. Es boliche, de boliche heterosexual. En el verano en el que me fui de vacaciones, esta canción sonaba en todos lados. Había la tapa del inodoro. Te voy a decir, saltaba. Te voy a dar una mala noticia, muy mala. Prepárate, porque este verano va a sonar Loca de Shakira. No, me voy a exiliar. Seguramente. Me voy a exiliar en Paraguay. Que vuelva, que te clavo la sombrilla. ¿Has escuchado la canción de Gloria Trevi de la novela? Eso después se lo comento off the record. ¿De cuál? ¿Pero cuál? Teresa. ¿Teresa se llama la canción? No, Hembra Mala o algo por decirlo. No, ah, sí, creo que sí, pero no le presté mucha atención. Después de darme cuenta, porque Mauricio se pone mal si no llegamos al no, estoy, tiempo. Y es el último programa. Estoy haciendo ser, no sé si da cuenta. 0%. 0%. No importa, lo reemplazamos con otro Julián. Con otro Julián Baich. Julián Baich está interesado en venir a conducir al fondo. Pensé en otro Julián yo, pero bueno. ¿Julián Lío? No, absolutamente no. Para él. No, mensajes que van llegando a dónde. Al 4392191315605924272 al fondo del lugar @hotmail.com. Leo de Flores dice: quiero un amante bien perra, tengo ganas de triqui triqui bam bam. Otra canción de verano, ¿ves? Pablín, lo que me trajo Papá Noel son unos boxers y una botella de Jack Daniels. Y lo que no me trajo fueron zapatillas. Ay, un cálido abrazo a Linda de lejos, que siempre Linda, se la pasa chupando Linda whisky. Linda de lejos, Linda. Andrea de Banfield dice... Banfield. Como de viste los relatores que dicen Banfield. Es Banfield. No, es Banfield. Banfield. Banfield. Porque es inglés. Quiero un laburo donde me paguen bien como para vivir decentemente, dice Andrea. Con la mente, dijo. Que puede ser que sea, ¿cómo se llama? Los que trabajan y no les pagan. ¿Gnocchi? No, no, gnocchi le paga. Los que trabajan en las universidades, pasantes. Pasante. Majo Conchuda, yo lo texto. Feliz Navidad, muchachos. Gracias por incluirme, Majo. Estaba bien, en igualdad. Yo siempre quise y quiero una casa del Playmobil. Nunca me las trajeron. Yo tenía una casa del Playmobil. Chicos, me hubieran dicho, la prestaba. Hacíamos una semana cada uno, no sé. Yo lo que tengo es un trago, Sol. ¿Sí? Sí. Pensé que había otra cosa. Bueno, no importa. Dale. Tengo un trago. Sí. Que no me muestres la grilla. Porque no, pero yo quiero, sí, yo sí, quiero sí, que sí, las sí, cámaras sí. Vengan acá. Yo sé, pero todo el año te equivocaste vos en la grilla. Leías el contenido de El Oro y el Moro, más o menos. Y bueno, es mi otro programa. Yo trabajo ahí todos los días. Tengo un trago que es para hoy, ¿no? A ver. Pero es larga la receta y la preparación, así que tengan para anotar. Tengan a bien el pencil y el paper. Estoy preparada para tomar licor, toma cerveza. No, no es ni licor ni pásame cerveza. Pásame la botella. ¿Qué tenés? Un beso a todos mis primos. Sacate que están ese... en... Cassette mis primos y tropical, hermanos, ¿qué tuviste? ¿Pasaste la Navidad con Marcela Baños? Tú estás un rato con toda mi familia. ¿Escuchan cumbia tu familia? Te escuchamos de todo, pues somos gente plural. Ponche y navideño. Fiestera por sobre todas las cosas. Sí, fiestera, o sea, lo sí. Sabemos. Medio ayer del programa, beso. Lo sabe. Andrea, Carolina, Daniela, Solange. Te debes a tu Mari, público. Roberto. Ahí ya está. Alejandro. Dale, de mierda. Dale. Dale. Ponche navideño tengo hoy. ¡Ponche! El ponche. Me voy a poner a llorar. Me voy a poner pero a llorar. El tema es que es un ponche navideño y está hecho como para invitar a gente. Porque receta. Del ponche. Navideño. Escribiendo. Navideño es, ¿no? No cualquier ponche, hay muchas clases de ponche. Navidad. Navidad. Sí. Esta receta es para 10 personas, así que es para invitar mucha gente. Sí. ¿No? Yo no estoy... ¿En serio? Sí, obvio. Ingredientes. Sí. 11 tazas de leche en polvo. ¡Epa! Dije no que... polvo, leche. Dije que es para 10 personas. 11 tazas de leche, o sea, una taza por persona, más sí, o menos. Sí, más o menos. Sí. 5 tazas de leche condensada. Sí. 3/4 taza de ron, ¿no? Y 8 yemas de huevo. ¿8 yemas de huevo? Sí, bueno, es para 10 personas. ¿Qué querés que te haga? Es navideño, para tener calorías. Muy bien. Preparación, bien. Dos puntos. Sí. Mezclar la leche, las leches, o sea, la leche en polvo, la leche condensada y las yemas. Sí. Hay que mezclarlas. Batir la mezcla lentamente para incorporar los ingredientes. Poner en un recipiente a baño María, a fuego lento, durante 15 minutos. Sí. Mover para evitar que se pegue al fondo. Sí. Al fondo hay lugar. Sí. Retirar del fuego y añadir el ron. Mover constantemente hasta que se enfríe a temperatura ambiente. Y enfriar en la heladera antes de servir. Muy fácil es. Pero implica una cocción. Sí, yo lo leí. Yo lo leí muy rápido, pero si ustedes se ponen a pensar y lo tienen en cuenta, es muy fácil. Bueno, repasemos rápido. Bueno. Dale. Mezclemos primero las leches. Vamos primero. ¿Las 11 tazas de leche? Ahora, vamos a repetir los ingredientes. Dale. 11 tazas de leche en polvo. Sí. Las plaquitas, ¿no? 5 tazas de leche condensada. Sí. 3/4 taza de ron. Sí. Y 8 yemas de huevo. Entonces. Preparación. Mezclamos todas las leches y las yemas. Sí. Batimos la mezcla lentamente para que se mezclen los ingredientes. Ponemos en un recipiente a baño María esta mezcla de leches a fuego lento durante 15 minutos. Movemos para evitar que se pegue. Sí, porque tiene huevo. Claro, muy bien. Retiramos del fuego, añadimos el ron y movemos constantemente hasta que se enfríe a temperatura. La meneamos. Y una vez bien. Que está a temperatura ambiente, la metemos en la heladera y esperamos que se enfríe y después la servimos. Señora, poncho en el video. Ha pasado por el fondo del lugar. Se puede servir en ponchera o en copas individuales. Está bien, mientras se pueda tomar. Sí, sí, sí. Mauri, ¿vamos a escuchar una canción? Sí, presenta la voz porque la elegiste vos. ¿Los señores Juriakis? ¿Vamos a escuchar? Sí. ¿Yo la elegí? Sí, ¿por qué no? Un poco de música nacional, entre tanto anglosajón. Me encanta cuando te pones a nacional. Y IKB Forever, su dueña, Jennifer Del Estero. I ain't giving you no chicha. Ella viene del estero trayendo su pa- Linares, Ilia Kuriaki, Ande Valderrama. Sí, Jennifer del Estero. Desde el CD Leche, que era como medio leche. Porno. ¿Te acuerdas la tapa de Leche? Muy linda la tapa. Era un par de senos obscenos. Un par de pájaros, los dos. Y decía Leche escrito como así tipo enchorreado. Sí. En varios lugares se vendió con un cartón negro, yo me acuerdo. ¿Cartón negro? Sí, censurador. O dos rectangulitos. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, Sol. Antes de irnos, ¿vamos al site? ¿O sí. ¿Podemos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un site que es muy loco. El único ese. Señores, anoten la dirección y después les cuento de qué se trata. www.beckimartz.com. Beckimartz.com. Martz con Z. Sí. B-E-C-K-I de Becky. Sí. Martz.com. Ustedes entran a esta página y se van a contar con pestañas. Una es el home, que bueno, es el home, la bienvenida, que sí. Para que se vayan dando una idea, es un paisaje que en vez de la luna hay una banana. Ajá. Bien. El sitio se ocupa de juntar, coleccionar y mostrar stickers de bananas. ¿Viste los stickers que vienen en las bananas? El redondito, chiquitito, que pegan, pegado. Sí. Bueno. Entonces ustedes entran acá y tienen... otras pestañas que son Banana Labels, nuevos, Broccoli Bands, Trace, y que son todas fotos, o sea, todas fotos de diferentes stickers de bananas del universo entero. No puedo creer el site que me has traído hoy. Pará. Después está el About Me, que habla, cuenta su historia, es una señora que junta estos stickers. Y su marido le ayuda. El que entienda un poco inglés se pone a leer de la historia, es muy loco. ¿Hay de bananas de acá, de las de Ecuador? Por ejemplo. Yo no encontré, pero puede haber. Y después hay un enlace que es thanks, como gracias. Sí. Que son enlaces a otras personas con otras páginas que también coleccionan stickers de bananas. Es insólito. Yo no te puedo creer cómo hemos decaído en la sección site. No, pero es una página interesante. Es muy loco ver los diferentes stickers de bananas según las idiosincrasias de los lugares. Esto, voy a hacer mi tesis dedicada a las bananas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, repito, el site www.beckimartz.com. Muy bien, ahí tienen el site. Después, como es medio complicado el nombre, lo vamos a estar subiendo al blog. Para que se deleiten con las stickers de bananas. Es muy... Si lo ves, te va a gustar. En serio, digo. Bueno, es mejor que el que yo presenté la semana pasada. Sí, más agradable, seguramente. Y aparte, la banana, uno lo relaciona con algo un poquito más lindo que lo que vos presentaste la semana pasada. Ah, no sé, pero la banana puede ir también. Porque ahí. La banana... Me vas a acordar el Top Ten, que es una de las secciones que más voy a extrañar. Va. Señoras y señores, tenemos que ir. Lamentablemente, hemos llegado al final... De este año, al final de esta temporada. Se nos han cumplido muchos sueños, hemos tenido un lindo año, ahora podemos alzar las copas. Vamos a las copas, vamos a brindar con todos por esta feliz Navidad, porque el año nuevo nos traiga prosperidad a todo el mundo. Y nos vamos con un villancico en la voz de Pablito Ruiz. Sí, bueno, señores, será hasta la próxima vuelta. Temporada, en donde les daremos la bienvenida a este magazine semanal, que se llama... Al fondo hay lugar. ¿Pitoniza? ¿Qué? Yo también me quiero despedir. Diga chao, Pito, que chao, se nos canta. Chao. No podré olvidar. Chao. Eso es todo, Pito. Eso es todo, querida. Yo la amo. El staff se va a festejar, por supuesto. Sí, fin de año. Será fiesta. Señores, será hasta la próxima temporada en esto que hemos dado en llamar felizmente Al fondo hay noche de paz. Noche de amor. es un niño, el ángel.